fácil. Sigue, vive, olvida tu equipaje. Corre, vive, la vida es tu viaje. No quiero ser... Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. No quiero ver sangre en mis manos, solo quiero andar, no llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. 107.3 en FM, también www.radiotopia.es, emitiendo en la frecuencia libre de la zona norte de Madrid. Olvida tu equipaje, tenemos una dirección de correo electrónico, una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es, también un lugar en internet, www.olvidatuequipaje.blogspot.com, también un canal en Facebook, en Twitter, un canal en iVoox, que es donde guardamos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad, sabes bien que nada es siempre igual, que solo has Esta tarde nos acompaña aquí en el estudio un ilustre invitado, viejo conocido de esta casa y viejo conocido de quien nos habla, y es una persona entrañable que lleva muchos años haciendo muchas cosas que ahora nos va a contar. Él es Luis Pérez Lara. Muy buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Que, bueno, entre otras cosas, eres presidente de la Asociación Centro Cultural Blas de Otero, además de presidente de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos Antifranquistas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo empezó todo? Porque tú eres una persona que quien te haya conocido aquí en la localidad de San Sebastián de los Reyes, ¿no? O en cualquier otra de tus actividades, bueno, de tu faceta de tu vida, ha visto que eres una persona que no sueles parar, ¿no? Que estás siempre activo y que... ¿Y cómo te llevó a ti estas ganas, ¿no? De hacer tantas cosas, de no haber parado, tanto en el ámbito político y en el ámbito un poco... de la lucha antifranquista, como hablábamos, como en el ámbito también de la cultura, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, en el ámbito político es de nacimiento, como diría. Yo nací pues unos días después del golpe de Estado del general Franco, en 1936, y ahí ya cargué con la mochila de todo lo que significaba aquello, porque a las pocas semanas mis padres se fueron a defender la República, se fueron los dos, y yo fui a parar a mis abuelos maternos, que me cuidaron y estuve con ellos pues hasta los 14 años, porque ya a mis padres casi no les pude ver. Apenas les conocí, les vi, bueno, mi padre después sí, pero después que pasaron muchos años. Mi padre estuvo en la guerra, fue comisario del 5º Regimiento y al final de la guerra siguió luchando en Madrid, en lo que entonces se llamaban los maquis, es decir, la lucha. ¿En la ciudad de Madrid? en la ciudad. Maquis urbano, entonces. Urbano, sí. Aunque tenía responsabilidades a nivel nacional y viajaba también para organizar la resistencia en otros puntos de España, ¿no? Bueno, al poco tiempo le detuvieron, le condenaron a muerte. Afortunadamente pudo escapar de Alcalá de Henares con otros tres compañeros suyos que también habían sido condenados a muerte. Y se reincorporó a la lucha armada urbana otra vez hasta que le descubrieron y ya tuvo que salir de España porque la policía ya sabía que estaba ahí, arriesgaba la vida en cualquier momento. Estuvo exiliado 32 años hasta la muerte de Franco y yo le había perdido la pista porque mi madre murió cuando yo tenía 14 años. A mi madre la vi dos o tres veces en mi vida, porque estaba huyendo de la policía, escondida por ahí, y huyendo de la policía murió en Valladolid en 1950, con lo cual yo estuve sin padre pues toda la vida. Cuando cumplí el servicio militar, pude localizar, o mi padre me pudo localizar a mí, y quedamos en encontrarnos, claro. Y yo fui a Francia, donde él vivía, que es donde él vivía, en la región de París, y bueno, fue naturalmente una gran alegría podernos encontrar después de tantos años. Y allí yo me empecé, bueno, ya había empezado antes, a los 14 años yo empecé a trabajar a los 9. A los 14 que terminé la escuela en Orozco de Tajuña, pues me encontraron un trabajo en Santa Cruz de la Zarza, en la provincia de Toledo. Y ahí pues conocían a mi padre y me conocían, bueno, sabían de dónde venía yo políticamente hablando, ¿no? Santa Cruz de la Zarza fue un pueblo muy castigado porque era un pueblo que estuvo durante la República mucho tiempo resistiendo y bueno, pues me arroparon un poco los que conocían más mi trayectoria. Y allí se formó una célula del Partido Comunista, que la llamaban la célula del ojalatero, pues era un hombre que hacía aquellas cosas artesanales que se hacían con hojalata. Y a mí me incorporaron a aquella célula con 14 años. Bueno, llamar militancia aquello era mucho, ¿no? Pero sí era realmente, por lo menos, arriesgado, ¿no? Entonces allí estuve yo haciendo mis primeros pinitos políticos, que se trataba de escuchar Radio España Independiente y de hablar con la gente y transmitirle alguna información. Que no es poco, ¿no? No se podía. En aquel contexto, ¿no? Claro, era 1950, era plena dictadura de Franco. Oye, perdona que te corte, Luis. Cuéntanos un poco, si te apetece, un poco ese encuentro con tu padre, ¿no? Sí. Porque tú no le conocías, básicamente, él no te conocía a ti. No. Sabíais que erais uno hijo y otro padre porque os lo habían dicho, básicamente, ¿no? Tuvimos. ¿Y cómo es ese encuentro? ¿De qué se habla en una situación así? Sí, para mí fue sorprendente todo, claro, muy sorprendente. Primero ir a Francia, que pues era ir a otro mundo. Totalmente. Eso era en 1959, cuando yo terminé el servicio militar. O sea, tú eres un joven, ¿no? Claro, pues 21 años me parece que tenía aproximadamente. Y nos tuvimos que intercambiar una foto primero para poder, con mucho cuidado, porque estaba vigilado hasta el correo, claro. Entonces era tremendo. Y luego una contraseña para cuando llegáramos a la estación, pues podernos conocer, ¿no? Fue todo muy rocambolesco, pero la verdad es que cuando yo llegué a la estación de Saint-Lazare en París, Y nos vimos inmediatamente, porque es que éramos prácticamente iguales. La gente, cuando nos veía por ahí, creía que éramos hermanos, ¿no? Y bueno, en el coche ya me empezó a hablar de lo que él hacía allí, y empezó a hablarme, naturalmente, políticamente también. Pues me imagino un abrazo, o un beso, bueno, ¿no? Nos dimos un abrazo muy fuerte. mi padre se puso a llorar. Ah. Bueno, pues un encuentro de esos así tan emocionales, ¿no? Y tan especiales. Los dos teníamos muchas ganas de encontrarnos. Yo había vivido una relación, digamos, contada de la familia, de lo que eran mis padres, muy contradictoria, porque había familia de un lado y de otro de los que habían participado en la guerra civil. Y había gente que me contaba que mis padres eran muy malas personas porque habían, decían, yo me acuerdo de la frase, han preferido el partido a su hijo y tal. Y claro, y los a otra parte me decía, tus padres son unas bellísimas personas, lo que han hecho ha sido luchar para que tú tengas una vida mejor. Bueno, yo me agarré naturalmente a la parte positiva y tenía idealizados a mis padres que habían luchado para que la gente viviera mejor. Todo esto era... sin pensar esas personas que un poco criticarían, ¿no? En el dolor también de los padres que abandonan a un hijo por compromiso y por obligación. Claro, porque no hay otra, claro, que era lo que correspondía hacer y menos mal que hubo tanta gente que se lanzó a defender. Si no, habría sido terrible, más terrible todavía, ¿no? Porque los que empezaron aquello demostraron de lo que eran capaces, ¿no? Bueno, yo tenía esa carga encima y el deseo de conocer a mi padre, ¿no? Había perdido ya a mi madre y, bueno, pues fue un encuentro muy bonito, muy, muy emocionante. En el coche ya me empezó a hablar de si yo quería militar en el Partido Comunista. Mi padre era muy directo, muy... Y yo no sabía, yo como venía del ejército, al oír si quería militar, me sonaba a otra vez ejército, ¿no? Otra vez y yo hasta que me di cuenta, aquello fue un poco, en aquella situación, un poco especial, ¿no? Luego ya al llegar a su casa, pues me contó, me dio libros, que fuera leyendo poco a poco, que mi padre no me presionó nunca, nunca. Pero sí me, naturalmente me hablaba con toda libertad de lo que él hacía, lo que él pensaba y de lo cual me alegro infinitamente porque siempre fue muy sincero conmigo. Y efectivamente, al poco tiempo yo, que ya había hecho mis pinitos en Santa Cruz de la Zarza, ingresé ya oficialmente, digamos, en el Partido Comunista y en las Juventudes Socialistas Unificadas que todavía existían en aquellos años. Yo asistí al congreso del fin de la JSU cuando ya no tenía sentido. Hacía tiempo que no tenía sentido porque ya era otra situación. Era una unión de juventudes de comunistas y socialistas que se hizo durante la guerra. Si claro, no me equivoco, ¿no? Exactamente, eso es. Era la fusión que se hizo, que fue tan importante en aquellos momentos y que dio frutos muy... Pero ya había una juventud comunista por un lado y organizaciones socialistas también por otro. No había esa. Y hubo un congreso, me parece que fue en el 62, donde se acabó la JSU. Yo formé parte, asistí a ese congreso. Y bueno, pues allí estuve militando durante hasta 1963, tras la muerte de Julián Grimau, donde el partido me propuso volver a España para trabajar clandestinamente en la organización del partido y en la lucha contra la dictadura franquista. Y efectivamente le dije que sí a la primera. ¿Qué consistía esa tu actividad como opositor clandestino? ¿Qué tenías que hacer? Sí, previamente a eso hice algún viaje a España para traer propaganda y Mundos Obreros, el periódico del Partido Comunista. Que aquello era un trago también porque te paraban en la aduana, te registraban la maleta tenía doble fondo, pero yo venía con pasaporte falso porque yo ya estaba fichado, yo estaba en la lista de los hijos de tal, y bueno, pero aquí cuando me incorporé, pues consistía en cosas muy concretas, en lo que ya había organizado como grupos, como entonces se llamaban células, comunista, pues naturalmente estar tener un contacto con las células para el trabajo de oposición a la dictadura, que en aquellos momentos consistía en hacer propaganda escrita, hacíamos algún periódicos muy artesanalmente con la vietnamita, aquella máquina tremenda donde terminabas hecho polvo porque era con un rodillo entintado ir sacando hoja por hoja. A veces yo he construido más de una vietnamita para hacer esa publicidad. Todo era de esa materia entonces. cuando tuvimos la primera multicopista de estas de manivela, fue, bueno, un descubrimiento. La revolución. Y bueno, pues consistía en estar en contacto con esas células que fueran haciendo propaganda. Solían ser células que estaban, digamos, ubicadas en ramas de la industria. Había células en el metal, en la metalurgia, en la construcción, había células en la universidad. Yo me acuerdo de una célula de cine, de lo que entonces estaban estudiando en la escuela de cine, donde estaba Garci, Gamero, con los que yo estuve mucho tiempo. Había células, digamos, sectoriales de esa naturaleza, y lo que el trabajo consistía en que esas células fueran cada vez haciendo más adeptos, lo cual costaba mucho en aquellos momentos, pero se iban haciendo adeptos, para que fueran integrando, haciendo más fuerte el partido y creando nuevas células donde no las había. Uh-huh. Ese era mi trabajo. Y también había mucha propaganda anticomunista. Propaganda anticomunista toda. Es decir, desde la radio, la televisión, cuando empezó a funcionar, desde todo eso empezaba, pues con ¿cómo empezaba aquello? Era el parte, le llamaban el parte, que no era, como ahora es el telediario, era el parte. Pues, sí, una término del ejército. Militar, exactamente, un término militar. El parte empezaba. Los comunistas, los del tiro en la nuca, los del puñal en la espalda, eso eran todos los partes, empezaban así. Es decir, luego ya, pues lo que te puedas imaginar, pues siempre una propaganda terriblemente anticomunista, considerando comunista a mucha gente que no lo era. Es decir, que cualquiera que tuviera, qué sé yo, alguna reunión para hablar de otra cosa que no fuera fútbol, podían detenerlos. Y si tenían un periódico en la mano, aunque fuera ocasionalmente, o una hoja de las que nosotros hacíamos, pues ya eran años de cárcel. Es decir, era una represión bestial, absolutamente tremenda. Y luego, cuando empezó a formarse Comisiones Obreras, que yo estuve en los orígenes también, pues también en el trabajo que hacíamos en las fábricas, en la construcción, en la universidad, yo también llevé la universidad, las organizaciones de la universidad, pues lo que hacíamos era, a los que no se atrevían a formar parte del partido, porque aquello era muy fuerte, claro. Que, claro, era un riesgo tremendo. Un riesgo de cárcel, ¿no? Era arriesgar. Y todo lo que eso conllevaba. Claro. Y arriesgar la vida. Se fusilaba. Bueno, se fusiló hasta 1975. Es decir, Franco, poco antes de morir, firmó 5 sentencias de muerte. Sí. Es decir, que no era broma aquello. Era muy, muy brutal. Fue una dictadura tremenda. Y a los que no se hacían del partido, cuando ya se empezó a fundar las primeras comisiones obreras, pues lo que hacíamos era orientarles a que trabajaran en su fábrica reclamando derechos que entonces eran pequeñas cosas, que pusieran cristales en la ventana para no morirse de frío, que les cambiaran la ropa alguna vez, que no se la cambiaban los monos de trabajo, reivindicaciones de ese tipo muy, muy, digamos, prioritarias y sencillas, muy básicas, ¿no? Pero ya aquello era un riesgo tremendo. Pero se formaban comisiones ya y había grupos de gente que ya lo hacía espontáneamente. Y aquello es lo que se iba también dando cuerpo orgánico. Poco a poco lo fuimos dando cuerpo orgánico. Unos por sí solos y otros también nosotros ayudamos a aquello, pues naturalmente todo lo que pudimos, porque fue un proceso muy interesante, que es cuando se... también una decisión arriesgada política fue meternos en el sindicato vertical para elegir delegados sindicales que fueran ya, digamos, más afines, ¿no? Claro, que no fueran de los que nombraba el sindicato vertical a dedo, que fueran ya representantes de los obreros de verdad. Y aquello fue un proceso muy interesante que llevó a minar poco a poco el sindicato vertical y hacer que las comisiones obreras fueran abriendo ese camino. Y yo formé ahí, pues tiempo de eso, yo estuve del 63 hasta el 67 que me detuvieron, pues estuve haciendo un trabajo muy intenso porque hubo caídas y hubo un momento en que yo tenía una responsabilidad muy fuerte. En ese periodo, el 65, 64-65, yo fui elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, con una responsabilidad muy grande, claro. ¿El Partido Comunista aquí o en Francia? No, eso era a nivel nacional. Ya teníamos organizaciones en Francia, en Bélgica, vale, en varios países por ahí, pero era a nivel de... El Comité Central era para todo el partido, estuviera donde estuviera. Pero naturalmente con trabajo aquí, cuando mi trabajo estaba aquí. Luego teníamos reuniones internacionales, periódicamente pues íbamos a una reunión del Comité Central, generalmente a Francia o a algún otro sitio. Y bien, pues ahí estuve pues trabajando en aquellos momentos, eran momentos de auge de la lucha muy fuertes. Hubo huelgas ya importantes y manifestaciones que fueron para mí una cosa absolutamente indescriptible de la emoción, del riesgo, del miedo, miedo más que personal, porque yo era muy... obedecía poco las órdenes de distancia que yo tenía como responsable, que era con documentación falsa, con una responsabilidad muy grande. Pues había unas orientaciones de no meterse en el follón para que no fueras detenido, claro. Y yo no podía, era como un imán que me atraía hacia el lugar donde se estaba desarrollando la manifestación. Y eran momentos muy, muy... porque eran las primeras. Y en algunas participé ya directamente, recibiendo algunas pelotas de goma, que todavía tengo algún recuerdo por ahí, y los golpes de la policía. Y luego ya en el 67 me detuvo la política social. Hubo una detención, un infiltrado que metieron en la organización de Madrid, que era de las más potentes de España, y nos metieron un infiltrado ahí, y fueron conociendo un poco una de las organizaciones que yo llevaba. Menos mal que era una, la que nada más, no se pudo extender a... pues yo llevaba medio Madrid entonces, por detenciones que había habido de compañeros. Y bueno, me detuvieron en vísperas de un primero de mayo, como hacían las detenciones antes, para ver si rompían la manifestación del primero de mayo, que entonces ya eran muy fuertes. Crecía la lucha y Franco, y la presión exterior también crecía mucho, pero Franco, en vez de ceder a esa presión, lo que hacía es aumentar la represión. De tal manera que se pusieron otra vez en marcha las torturas, que ya hacía tiempo, las condenas fuertes y la represión policiaca, que era terrible, ¿no? Bueno, y me detuvieron y me llevaron a la Dirección General de Seguridad, y ahí fui a caer en manos de los que habían detenido a mi padre. Conesa, Carlitos, algunos de estos famosos torturadores y de la política social. Me suena y todo, claro. Conesa, ¿no? Y el famoso Billy el Niño, que se estrenaba conmigo conmigo y con otros que caíamos en aquel momento, claro. A mí el Billy el Niño fue uno de los que me detuvo y uno de los que iban a verme con frecuencia donde yo estaba, que no me... Yo estuve las 72 horas, que ya las cumplían porque la presión exterior era muy fuerte. Pero a mí me tuvieron las 72 horas esposado a la espalda, de pie y torturándome todo el tiempo. Y este se cebó conmigo, el famoso Billy, el niño, ¿no? Bueno, pasamos allí los 3 días como se pudo. Quisieron... ¿Y cómo se pudo? Pregunto. Pues se pudo con una moral muy alta, de saber que estabas allí por algo en lo que estabas absolutamente convencido. Y más reforzada esa moral cuando veías la escoria que había a tu alrededor. Esos policías, a mí me pusieron uno para estar conmigo todo el tiempo, que se llamaba el profe, que era un hombre degenerado, que le salía una babilla blanca por aquí porque era un alcohólico perdido, y que me contaba esas cosas. Dice, yo para mis whiskies y para mis churumbeles, yo hago lo que me pidan, no sé qué, y estaba dándome golpes todo el tiempo en el empeine, que a mí al principio me parecía una broma porque daba golpes con la porra despacio, ¿no? Pero claro, durante horas eso se iba inflamando, y cada golpe parecía una bomba de relojería. Vamos, aquello era terrible. Llegó a ser una de las torturas más irresistibles, ¿no? En el pie. De pie. O sea, en el peine del pie te refieres. No, encima de los órganos sexuales, vamos. No sé si esto se llama también el empeine. Sí, es encima de los órganos. claro, ahí se inflama, con los golpes continuados se va inflamando, inflamando, y cada golpe ya era, retumbaba hasta en... Bueno, allí estuve, me pusieron colgado de la ventana para tirarme, como no decía lo que ellos querían, me recordaron que por allí habían tirado a Julián Grimau, y me tuvieron colgado de los pies allí esposado. Yo creí que me iban a tirar porque vino alguien, no sé si era teatro o qué era, pero vino alguien, dijo, ¿qué hacéis? No me tiraron, afortunadamente, pero bueno, así se pasó mal. Bien, yo salí de allí airoso porque también éramos educados previamente para lo que podía pasar. Uh-huh. Es decir, no era una sorpresa lo que... Luego siempre es una sorpresa porque aquello es terrible, ¿no? No te lo puedes imaginar, ¿no? Pero había una formación para resistir. Sí, ¿Y cómo era eso, Luis? Bueno, primero las normas a seguir. Primero los riesgos. Nos hablaban, siempre había alguien que había estado en la cárcel y que había pasado por ahí, que nos daba una charla, nos daba consejos, nos daba por si ocurría lo peor. Y primero... te contaban con toda claridad lo que podía pasar, es decir, a lo que te arriesgabas para que... Era una formación al límite, te arriesgabas la vida, es decir, no se podía andar con engañar a la gente. Y no, a mí nunca me engañó nadie, yo siempre supe los riesgos que corría. Y primero te decían eso y luego los trucos de la policía. Es decir, cómo la policía te llevaba poco a poco a unos terrenos donde... parecía que si tú no contabas algo, podía caer toda la organización, iban a ir a por tu familia, pero claro, luego te decían que en el momento que hablabas algo, la policía ya tenía la pista de que tú sabías más y entonces ya no paraban de... Con lo cual era peor empezar a hablar, que aunque detuvieran a toda la familia, que luego no era así, porque te tenían igual. Si conocían a alguien de la organización, iban a por él igual, ¿no? Entonces, esas son las pistas que te daban. No hablar nunca. Primero, ganar tiempo al principio, inventarse un lugar de procedencia, porque claro, yo tenía documentación falsa. Tardaron mucho en conocerme, en saber quién era yo, ¿no? Tuvieron que tirar de archivos y luego ya dijeron, hombre, porque yo me llamaba Carlos en el carnet de identidad y en el pasaporte. Y ya cuando me descubrieron, por fotos, pues ya vinieron a recordarme a mi padre, con esa vino a decirme que era amigo de mi padre, que yo le dije, aquí mi padre no tiene ningún amigo, ahórrate tonterías que no. Bueno, jugaron al poli bueno y al poli malo varias veces para ver si sacaban algo, y al ver que no, pues quisieron tirarme por la ventana, eso que te contaba. Bueno, se pasó mal, pero se resiste lo mismo que la cárcel luego, convencido de que tú has hecho algo por la sociedad, por ti mismo, y que estabas luchando porque este país tuviera libertad y democracia, y eso te llenaba de una fuerza tremenda. A mí me llenó de fuerza, y yo siempre se pasa mal en la cárcel, no, pero eso a mí me dio mucha fuerza para ello. Uh-huh. Y bueno, después me llevaron al juez. Yo quise denunciar al juez las torturas de la policía y casi me mata el juez, porque eran de la misma ralea. Y después me llevaron a Carabanchel, ahí estuve un año hasta que salió el juicio. Me condenaron a 13 años, 6 meses y un día, y no hubo manera de rebajar, era la petición que tenía, ¿no? El juicio fue una farsa, y después pues recorrí las cárceles que entonces estaban, no llevaban ya a Burgos, para no concentrar allí a los presos, y yo estuve un año pasé por Zamora unos días, luego un año en Soria, 3 años y pico en Segovia y el resto en Jaén, de donde salí en 1973, en diciembre, 12 días antes de que mataran a Carrero Blanco. Si llegaba a ser después no te habrían sacado seguramente, ¿no? No me habrían soltado, me habría pasado hasta el final. hasta la muerte de Franco, por lo menos. Comentabas que en la cárcel tuviste la ocasión de estudiar también, ¿no? Sí, en la cárcel, hombre, la cárcel, la yo fui un, digamos que me, yo perseguía a mis compañeros para que hicieran cosas. Tenía una concepción de la cárcel también, que había escuchado a mis compañeros que habían estado antes, y yo les hice grupos de gimnasia, hice grupos de estudio, grupos para ordenar la cárcel de otra manera. Empezamos a, yo me hice con una radio en Segovia y escribí un diario que se llamaba El Papelín. Casi no dormía escuchando la radio por la noche, Radio París, Radio Londres, la BBC y Radio España Independiente cuando la podía, y hacía un periódico que lo tenía que hacer por cuadriplicado porque había cuatro grupos, nos tenían separados en Segovia hasta que nos juntaron. Y había una actividad frenética en la cárcel, procurábamos tener libros, fuimos poco a poco dominando la cárcel y claro, una de las luchas fue que nos dejaran estudiar. Y fue una batalla importante y al final lo conseguimos. Y claro, estudiaron muchos compañeros, cada uno lo que le venía bien o lo que pudo, pero estudiamos bastante. Si yo me propuse, porque yo tenía los estudios primarios de la escuela, de hombre, tenía una formación autodidacta. Yo en 3 años me saqué el bachillerato superior y una diplomatura. Es decir, que yo en historia, en geografía, en economía, en todas estas, yo sabía mucho más de lo que se enseñaba. También tenía un idioma ya, tenía el francés, el latín me lo aprendí porque el cura era el que presidía, el cura de Segovia o uno de los curas de Segovia era el que presidía el tribunal examinador. Y aquel hombre era uno de los curas de estos de antaño, ¿no? Y yo me lo quise ganar aprendiendo latín, me daba 9.5, 9, 10 en latín, y él creía que me estaba reconvirtiendo, ¿no? El hombre. Y yo procuraba en ese terreno llevarme muy bien y estudiar todo lo que podía, y saqué las dos cosas muy bien. El bachillerato superior, tengo la titulación de ambas cosas, y la escuela de comercio, que es lo que me dejaron estudiar, lo que hoy sería empresariales. Y bueno, después terminé en Jaén, una cárcel que era horrorosa, estaba en el camino de la estación y que había chinches todavía y había, yo qué sé lo que había en aquella cárcel. Y de allí salí, pues 7 años después de haber entrado. Fue una época, digamos, tremendamente, digamos, mala en el sentido humano, en todos los sentidos, pero sí fructífera en que también allí hicimos una labor impresionante con los presos, para que mantuvieran su moral, para que mantuvieran su dignidad en la cárcel. Luchábamos por cualquier cosita que nos quisieran imponer, que no fuera justa, luchábamos a rajatabla. Yo estuve castigado varias veces en celdas de castigo, pero había que hacerlo así porque si no acababan con tu moral allí. Uh-huh. Y salí y me incorporé a la lucha inmediatamente, claro. Claro, enseguida, muy poco después, pues la muerte del sí, dictador fascista, ¿no? Efectivamente, cuando ¿cómo murió? ¿Lo vivisteis esto? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, aquello fue, porque como tardó tanto en morirse, fue una cuestión. Franco, allá todo el mundo decía que no se encontraba bien, que estaba a punto de morirse. Todos estábamos pensando en la muerte de Franco, pero Franco no se moría. Y llegó un momento en que, cuando ya se lo llevaron al hospital y ya dijeron, pues hombre, que todos ya teníamos más o menos la certeza de que se iba a morir. En estos casos la gente puede pensar, qué mal que alguien desee la muerte. No era desear la muerte, era desear que se acabara aquella dictadura horrorosa que hasta sus últimos días estuvo fusilando a gente inocente, como se demostró después. Los últimos que fusiló de los cargos que les acusaban eran absolutamente inocentes. Y la desgracia que hemos tenido de que no se haya derrotado a esa persona, ¿no? Ya. Ni a ese movimiento, ¿no? Ya. Porque eso lo estamos pagando, Luis, todavía. Sí, ¿no? Sí. Porque, claro, en sobre eso hay mucho. Se venció a Hitler y en Italia y tal. Ya. En España no. Y ahí España tenemos ahora mismo un partido que nos gobierna, que procede de donde procede, ¿no? Mira, ya otro día hablaremos, pero el núcleo duro de lo que fue el franquismo ha sido una herencia que todavía no se ha terminado, que se ha pasado de unos a otros y que todavía sigue ahí. El rey, para ser nombrado rey, primero tiene que ser con el consentimiento del ejército, que le tiene que nombrar capitán general antes de que se decida hacerle rey. Es decir, ¿quién manda aquí? No. Está muy claro. Yo hace poco vi unas imágenes cuando vino el Papa, una de las veces que vino aquí, o que fue el rey allí, yo no, ya no me... Pero bueno, que se encontraron... Ah, no, fue el obispo, el Rocco Varela, que era todavía el presidente de la Conferencia Episcopal, y que se encontró con el rey actual. Y el rey agacha la cabeza cuando ve al obispo. Totalmente. Pero vamos a ver, es decir, ¿quién dirige la nación? Al jefe del Estado. Es, francamente, con una constitución como la que tenemos aún, y hay muchas cosas más. Pero bueno, eso es una herencia que no se ha acabado con ella y que eso nos pesa todavía. Todavía hay gente que tiene miedo, lo cual es horroroso en una situación como la de España. Bueno, el miedo ha quedado un poco, yo creo, y es algo que contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Sí. Vamos a dejarte descansar un poco la voz. Muy bien. Para que podamos escuchar un poquito de música. Y enseguida, es que no quería dejarte en la cárcel ni en la Dirección General de Seguridad. No, pero entonces, mejor no. Hemos llegado ya a la muerte del dictador para quedarnos un poco más tranquilos, ¿no? Y regresamos enseguida, Luis. Muy bien. Bueno, pues no nos entra la música, vamos a ver si somos capaces y seguramente pondremos enseguida un disco para poderlo escuchar y si no, pues seguimos hablando, Luis, que en principio debería funcionar. Bueno, pues no nos funciona la música, Luis. Pues nada, seguimos, si te parece. Nos habíamos quedado ahí en la muerte del dictador, ¿no? Y cómo se recompuso un poco todos los movimientos en los que tú estabas, porque tú no paraste de la actividad, del activismo, de la lucha política, ¿no? Y social, ¿no? ¿Y cómo fue eso en esos años después, un poquito? Pues hasta a partir de la muerte de Franco, claro, ya, aunque no fue inmediato, porque pasaron todavía 2 años que parecía que Franco no se había muerto, pero ya fue una explosión de júbilo, de esperanza, de ilusión, porque se pudiera vivir una época de libertad, porque aquel hombre había sido de una crueldad tremenda con la mayoría de la población, porque unos directamente y otros indirectamente, aquella vida fue horrorosa. Yo te contaba cuando llegué a Francia, pero es que era un cambio ir de España a Francia. Ya en el año 60, en los años 60, era como ir a otro planeta. Y es que aquí... No, y en los años 70 y 80, que yo eso sí ya lo he vivido, ya, también, ¿eh? Luego, cuando te acostumbrabas a estar allí y cuando ya aquí regresabas, te entraba una depresión de suciedad, de cutrerío, de todo, de ambiente, todo. Sí. Todos los términos que quieras hablar. Bueno, pues sí, luego ya fue eso, una apertura de acentuar las ganas de cambio y de que ya la gente se liberara un poco de la losa, no toda la gente, pero ya cada vez más gente que fuera creyendo en que era posible otra cosa en España que no fuera la dictadura. Ya se nos allanó un poco el trabajo clandestino. En el año 76, 77, hasta que ya se recompuso un poco el mapa político primero, el que empezó a funcionar en la transición, pero ya el acceso a la gente, la convicción de que sí se caminaba hacia otra, ya la gente te lo admitía, cosa que había sido durante casi 40 años muy difícil, la gente no se lo creía. Era tan terrible aquello que no era fácil convencerlos de que podía haber. Y efectivamente creció, naturalmente, todas las organizaciones. Crecieron, se hicieron más fuertes, empezaron a salir, a sacar la cabecita un poco. Es decir, se fue haciendo más, digamos, más visible la propaganda hacia la gente, de escrita, hablada. Había, ya se iba ganando parcelitas de libertad donde llegabas con más facilidad. Se hicieron fuertes la organización del Partido Comunista, las comisiones obreras ya eran muy fuertes, empezaron a ser muy fuertes en toda España, ya empezaron a hacerse huelgas, manifestaciones de gran calado y naturalmente ya se empezó a crear una especie de entramado político de aquellos que querían abandonar la dictadura porque veían que aquello se acababa naturalmente. Bueno, después de la muerte de Franco, antes de la muerte de Franco ya empezó, cuando Franco ya estaba malito y todas esas cosas, ya empezó a moverse bastante, ¿no? Aquellas reuniones en Munis, aquellas reuniones con una serie de... Pero luego ya, tras la muerte de Franco, aquello se acentuó y las reuniones ya eran frecuentes y se iba un poco forjando lo que iba a ser un poco la salida hacia la situación democrática. Fue un momento apasionante, donde las reuniones, las perspectivas, cada día había noticias nuevas y se desembocó en aquellas dos, digamos, alternativas que se fueron fraguando, que una era la que proponía el Partido Comunista, que era la ruptura con el régimen y las Cortes Constituyentes, pero que no fue posible porque no hubo fuerzas suficientes que apoyaran aquello. Por otro lado, se formó, junto con el Partido Comunista, hubo algunas organizaciones nacionalistas, como el PNV y algunas organizaciones de Cataluña, pero se formó otra fuerza, otra corriente, que no veía, que lo veía con mucho miedo, aquello de la ruptura, que no iba a ser posible por el ejército, por la policía, porque estaba la dictadura todavía. Claro, está, y que no iba a ser fácil, ¿no?, echarlo abajo, ¿no? Y fue lo que llamaron la plataforma democrática. Entonces llegó un momento en que había dos corrientes, una que era la Junta Democrática y la Plataforma Democrática. Entraron, como ya parecía que ninguna de las dos era la, pues entraron en conversaciones y se formó aquello que se llamó la Platajunta. Bueno, pues la Platajunta era el ir encontrando vías conjuntamente para salir de la dictadura. Se discute mucho hoy aquello, yo lo viví con mucha gente, claro, pero realmente era muy difícil ir más lejos de lo que se pudo ir. De hecho, nosotros, el Partido Comunista, fue legalizado pues malamente y a trancas y barrancas. El ejército se oponía radicalmente. Y hubo que hacer algunas concesiones, claro, para poder empezar a andar. Pues fue fantástico porque cuando se llegó a 1977, pues ya había partidos que empezaron a formarse, como el partido de Suárez, y luego pues empezaron a salir a luz el Partido Socialista, porque hasta entonces el partido, en España había un partido que se llamaba El Partido, que ya sabía todo el mundo quién era el Partido Comunista. Es verdad que no había algunos cositas por ahí, pero no mucho más. Y luego ya, pues cuando ya Franco estaba cercano a morirse, pues ya empezó a reorganizarse el Partido Socialista, la UGT, Comisiones Obreras ya estaba siendo fuerte también. Bueno, ya todo el mundo empezó a aparecer en la arena política y se empezaron a hacer cosas de salida, ya, digamos, provocando un poco la ilegalidad. La venida de Santiago Carrillo a España, que fue un acontecimiento, la detención de Santiago Carrillo, una explosión de gente. Casi una provocación. Claro, y ya, pues ya era otra historia, ya se veía cerca la... Vale, pues vamos a ver si, Luis, hemos conseguido arreglar un poquito, muy bien, por lo menos para que te descanses un poquito la voz. Yo creo que sí, y volvemos. Muy bien. Seven nation army, feel Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje con Luis, Pérez Lara, bueno, buen amigo, ¿no? Y que tiene, como habéis podido comprobar, muchas cosas que contar y que ha ido contando, desde luego muy interesantes, que él además las cuenta con total humildad, ¿no? Y porque se las le tiramos un poco de la lengua, ¿no? Porque él venga aquí a contar lo que él, ¿no? En realidad casi ya ha habido que cogerle a lazo para traerle a la radio, ¿no? Y que nos cuente todas estas cosas, la verdad sea dicha. Bueno, hablabas de las concesiones que hubo que hacer por el miedo que había cuando la legalización del Partido Comunista, ¿no? Y es verdad que yo creo que de esas concesiones vienen algunos de los problemas y de los lastres que traemos en esta llamada democracia, ¿no? Sí, el tema está, y yo en esto tengo una posición muy clara, ¿no? El tema está en que en aquel momento, como se demostró después, porque hubo varios intentos de golpe de Estado y hubo uno real que casi triunfa, el de Tejero y compañía y Milán del Bos y toda aquella panda, pero hubo la Operación Galaxia, hubo varios intentos de golpe de Estado. El tema es que no admitían que hubiera democracia, y menos con el Partido Comunista legalizado. No lo podían soportar. Claro, es que yo tengo la sensación de que la gente un poco más acérrima del régimen no se daba cuenta de que la trama estaba en otra cuestión. Claro. Era cambiar todo para seguir igual. Claro. No se daban cuenta de eso. Claro. Pero bueno, el tema es que lo que yo sostengo es que en aquel momento fue imposible, porque nosotros lo intentamos por todos los medios. La gente cuando dice que fuimos flojos o que fuimos, digo, mira, tenías que haber estado allí, porque la cosa fue muy dura, muy dura. Y para salir, digamos, airosos a una situación de democracia, con comillas, como quieras, hubo que, madre mía, lo que hubo que hacer. ¿Tú crees que debería avanzarse hacia una segunda transición o debería retomarse en condiciones de mayor igualdad y equidad, ¿no?, de las fuerzas políticas, sí, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a decir. Que lo que en aquel momento fue, a mi modo de ver, lo que se podía hacer y no se podía hacer otra cosa, sí, se podía haber echado los pies hacia arriba, claro, y haber continuado otra vez sin ninguna democracia. Esa era la alternativa. Pero en lo que en aquel momento pudo ser acertado, que yo creo que lo fue, no lo es después de tantos años. Es decir, después que han pasado 10, 15 años, de que hubieran pasado 10, 15 años, había que haber retomado aquello para poner las cosas en su sitio. Porque, claro, al día de hoy, todavía los herederos de esa situación, que están en el gobierno hoy, no han condenado el franquismo, ni el fascismo, abiertamente, como lo han hecho en todos los países de Europa. Todavía, hoy, tenemos 150.000 asesinados en fosas comunes y en las cunetas, y el gobierno, todos los gobiernos democráticos, no han tenido ni la voluntad ni la valentía de devolverle los restos a sus familias, sacarlos de ahí, como una cosa obligada, porque el relator de la ONU, que ha venido varias veces a España, ha dejado aquí 43 recomendaciones al gobierno de cómo debe formar una comisión de la verdad para que todo eso, digamos, podamos cerrarlo después de haber leído la página. Pasar página sin haberla leído. Y efectivamente, entre otras cosas, está que mi expediente de preso está todavía en las instituciones de la Dirección General de Seguridad. Figuras como una persona con antecedentes penales. Como un delincuente, claro. Yo tengo antecedentes penales, yo soy un delincuente todavía. ¿En qué cabeza cabe, después de 30 y tantos años de democracia, que habiendo sido por lo que fue, no sea una ilegalidad el juicio que sufrimos tantos miles de españoles y que el gobierno lo ponga? Mira, somos la única nación que ha tenido un conflicto bélico junto con Camboya que no ha hecho la Comisión de la Verdad. El otro día escuchaba en que Salvador, la Comisión de la Verdad se hizo, fíjate que Salvador hace no tanto como nosotros, y naturalmente se pusieron las cosas en orden. Aquí todavía eso no ha sido posible. Lo que yo mantengo es eso, que hace 10 años, por ejemplo, 15, ya se tenía que haber empezado a tomar, y entonces esa transición habría sido de otra manera. como en eso no ha sido así y tenemos muchas cosas pendientes, lo que hay que hacer es cuanto antes formar esa comisión de la verdad, que la tiene que formar el gobierno, una comisión de gente. Pero con un peligro, porque claro, Luis, se dice que son tres generaciones, ¿no? Y hasta los nietos un poco la memoria histórica, ¿no? Esa generación de nietos ya pues casi está pasando, ¿no? De alguna forma puede que se quede enquistada la problemática de la memoria histórica de la guerra civil y del franquismo, ¿no? Claro, pero es que lo que hay que impedir es que se enquiste eso más tiempo. Es que hay que dar una solución. No se trata de volver atrás. Si los que están anclados atrás son ellos, porque están todavía, mira ahora cuando pierden poder lo que hacen, sale lo peor que tienen dentro. No todos, pero hay algunos que se les nota enseguida que no conciben que pueda haber otras fuerzas que entren en la democracia, jugar el juego democrático como ellos, igual, no lo conciben. Entonces, ahora habría que hacer esa comisión de la verdad, que, insisto, no es la revancha, no es volver atrás, es simplemente que, siguiendo las recomendaciones de la ONU, no estoy hablando de las mías, se hagan las medidas necesarias para zanjar ese capítulo de la guerra civil y del franquismo bien, democráticamente, en condiciones, y pasar ya a quitarnos esa losa de encima, que la gente tenga la satisfacción de saber dónde está enterrado su padre, su abuelo, quien sea, ¿no?, de la familia. Yo tengo un tío enterrado que no sé dónde, un hermano de mi madre. Pues es que hay miles y miles de personas que tienen gente. Bueno, quiero decir que ahora hay que hacer eso inmediatamente porque es el momento. Y estamos en el momento porque hay un resurgir de nuevas fuerzas. Hemos pasado de un momento político donde sobre todo la juventud no quería saber nada de política porque no encontraba forma de jugar en ese tablero, porque se lo impedía la forma de hacer política. Pero hemos llegado a un momento que han roto, o se ha roto entre todos, esas barreras. Unos empujando más y otros empujando menos. Y hay nuevas fuerzas que surgen al tablero político y que quieren jugar para hacer una democracia real, una democracia de verdad, que no tenga ataduras ni tenga, digamos, amarras con el pasado. Porque eso es lo que hay que hacer. Y me parece que es legítimo, que es saludable, que es lo que hay que hacer para todos. Tú has sido concejal también del Partido Comunista aquí en San Sebastián de los Reyes. Has vivido, digamos, lo que se llama ahora... O sea, yo digo un poco a modo de resumen, Luis, para que podamos hablar también un poquito de Blas de Otero y del Centro Cultural Blas de Otero. Sí. Pero me gustaría saber, ¿no? ¿Qué opinas tú? Tú que has sido un poco de lo que hoy en día se llama la vieja política, ¿no? ¿Cómo ves tú esos movimientos tipo Podemos, tipo 15M, tipo esos movimientos que se tildan a sí mismos de asamblearios, de horizontales? Sí. ¿Tú cómo los ves estos? Bueno, ahí hay que quitarse también de en medio estos prejuicios que nos impidan ver con claridad. Es muy complicado, porque lo que acaba de suceder es muy fuerte. Es tan fuerte como que gente que hace un mes no la conocía nadie, pues pueda ser la alcaldesa de Madrid. Pues es muy fuerte, claro. Bueno, pero si hurgas un poco, esa mujer, que yo la conozco hace 40 años, y conozco su trayectoria, una mujer cuyos estudios sobre penitenciario, sobre las cárceles y tal, se estudian hoy en todo el mundo, que ha formado parte del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido una jueza ejemplar. Y dices tú de relatora, ella ha sido relatora de las Naciones Unidas. También, tema de, naturalmente. De derechos humanos, ¿no? Es decir, bueno, pues de entrada dices, pero ¿cómo una mujer que acaba de ser conocida para estas lides? Pero a mí me parece una persona de una respetabilidad intachable, vamos, me parece, aunque han querido sacarla. Bueno, pongo ejemplo a ella, pero hay fuerzas nuevas que han irrumpido, que efectivamente hace dos días estaban en el 15M o estaban en estos grupos asamblearios. Y en las calles, ¿no? En las plazas, ¿no? En las calles, en las plazas, donde se hablaba mucho, pero se concretaba poco en aquellos momentos. Pero luego se ha ido concretando, no todos, pero parte de lo que allí... Yo, ellos mismos están haciendo un proceso. Cuando al principio empezaron a brotar ahí, como ya candidatos a partidos o en formación del partido, pues hacían una serie de declaraciones que eran a veces poco creíbles. Falta de una experiencia evidente, porque no es que haya que seguir haciendo la política tal como, pero hay determinadas situaciones políticas que tú no las puedes cambiar de la noche a la mañana. Por ejemplo, ser una colonia de Estados Unidos. Por ejemplo, mira cómo están dando prisa ahora en darle la base de Morón. Hoy creo que lo han discutido en el Consejo de Gobiernos, porque tienen miedo de que si llegamos a las elecciones generales no podamos darle la base de Morón. Bueno, hay cosas de estas que si se acuerdan son acuerdos que no tienen más remedio que esperar a que se vayan cumpliendo o irlos amortiguando lo que puedas. Como hay leyes económicas que estos gobiernos anteriores se han cuidado mucho de llegar al fondo de los derechos, al fondo de todas las conquistas que se habían logrado anteriormente, eso no se puede de la noche a la mañana cambiar, porque hay leyes que hay que respetar, que no hay más remedio, que son injustas, vale, pero hay un proceso que seguir. Bueno, es que hay muchos que querían entrar y yo ahora mismo cojo y rompo con Europa, o rompo con o hago una auditoría general y mando a hacer puñetas, o no pago la deuda. Bueno, estas novatadas son las que hay que pedir a los nuevos que se... También es verdad que si no hubiese sido por ese espíritu quizá más idealista, ¿no?, de lo que es posible o de lo que probablemente sea posible, no hubieran tenido tanto eco en muchos sectores que no votaban, que eran de incluso a lo mejor de sectores más libertarios, de gente antisistema, ¿no?, y que son los que realmente un poco vienen a upar a estos movimientos, ¿no? O sea que quizá han sabido jugar también un poco a las dos cuestiones, ¿no? Una virtud innegable. Han roto amarras con el pasotismo político, con ellos no nos representan, tienen una virtud increíble. Y además es un aire fresco que entra en la política para que jueguen. Si la única, yo, ni siquiera lo llamaría yo pega, sino lo único que hay que estar atentos a decirles, cuidado, porque si estáis en contra de las promesas que no se han cumplido y las criticáis tanto, tener cuidado las que hacéis vosotros. Mira, yo he oído a algún político, no voy a mencionar alguno, pero alguno que le han dicho, usted va a hacer tal cosa, y dice, sí, pero a medida que se pueda. Sí, ese es mi propósito. Y además lo voy a cumplir, pero hay que empezar desde abajo, porque hay otros que le han preguntado la misma pregunta y dicen, sí, sí, yo voy a... Ya, mentira. Y estoy hablando no ya de los nuevos, también de los viejos. Es decir, tú puedes tener objetivos, que es lo que hay que hacer, que es lo que no ha habido casi nunca en la vieja política. La política a corto plazo, en mi mandato, a ver qué puedo hacer en mi mandato para salir otro mandato. La política, planear una ciudad desde el punto de vista cultural, es urgente. No se ha tenido en cuenta cómo va a funcionar. Se ha acabado la plaza pública. No hay donde encontrarse, donde jugar los niños. Todo lo hemos cedido a los supermercados. Es un crimen. Eso no se puede hacer. Hay que recuperarla. Pero eso requiere un planeamiento cultural de la ciudad para que haya esas confluencias, esa convivencia, esa... No el aislamiento que ha procurado todos estos gobiernos, sobre todo los gobiernos últimos, de usted váyase a su casa, desde el trabajo a su casa, y no se entretenga por el camino, no le vayan a meter en la cabeza alguna idea peligrosa, ¿no? Yo creo que es una fuente fresca que va a generar una situación diferente, que ellos mismos van a ir viendo las limitaciones que tienen al principio y que las van a vencer. Y que además es un tiempo donde hay que hablar todos, y lo que no se puede hacer es una división absurda cuando hay un montón de confluencias que son comunes a todos en algunos sectores. No, desde luego es un tiempo del diálogo, del pacto, ¿no? Claro. Y aquí en San Sebastián de los Reyes particularmente, pues, claro, pues fíjate, va a ser claro, inevitable, ¿no? Claro. Pues me alegro que haya sacado la palabra cultura, Luis, para que podamos hacer un capítulo en esta entrevista que te estamos haciendo hoy y que te agradecemos sobre tu actividad como presidente de la Asociación Centro Cultural Blas Otero. Cuéntanos un poco, si quieres, desde el principio, ¿cómo empezó el Centro Cultural Blas de Otero? Y además, sé que le pusiste Blas de Otero porque coincidieron las fechas también un poco de la muerte del poeta Blas de Otero, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor para vosotros es un poco simbólico ese nombre. Sí, sí. Hombre, esto empezó, la idea, pues nada más sacar la cabecita hacia afuera, cuando ya hubo libertad, aunque fue poco a poco que pudimos tenerla en algún grado, pero enseguida que se pudo, era una especie de contención de no poder hacer cosas, que cuanto ya fuimos libres, pues enseguida se nos ocurrieron mil ideas. Lo contaba un socio del Centro Cultural hace un poco tiempo, que me hicieron a mí un homenaje, y decía, a este hombre se le ocurrió en los años 70 formar un centro cultural en Madrid cuando no se le había ocurrido a nadie, porque claro, aquello no era permitido, entre otras cosas. Yo en ese momento ya empezamos a hacer cosas nosotros. Empezaste en Madrid, ¿no? En Madrid, sí, empezamos a hacer cosas en Madrid, confluyendo. Era muy bonito lo que pasó, porque en el momento que empezamos a abrir y a buscar espacios para poder hacer cosas, teatro, música, exposiciones, cineforum, fue un cineforum glorioso aquel donde venía Bardem a explicar las películas, y pues una cosa preciosa, ¿no? Y empezamos a empezar a hacer cosas con los grupos musicales que venían de los países de latinoamericanos, los países que tenían dictaduras terribles, como Chile, como todos estos países que estaban en aquel momento en una situación terrible. Y fue una confluencia con ellos que dio frutos preciosos, ¿no? De teatro musical, sino teatro con música en directo de los grupos que nosotros hicimos entonces. El Canto General de Neruda, que fue una especie de, claro, de mucho resumen de lo que es el libro de Neruda. Y teníamos a León Canales, un músico al que yo quise, iba a decir aprecié, pero era más que aprecio, era un cariño tremendo, porque era un hombre entregado, un músico excelente, y formó un grupito de chilenos que habían venido rebotados de allí por la dictadura, y puso música al texto de Neruda. Y claro, aquello fue un éxito tremendo. Y hace 35 años que legalmente empezamos a 2015, hace 35 años que pusimos en marcha el Centro Cultural Blas de Otero. Ese fue el origen, y le dimos ámbito regional. Entonces no había comunidades, había regiones, y era la región de Madrid. Y naturalmente, cuando ya se convirtió en comunidad, tenemos ahora, desde entonces, ámbito comunitario. Después nos vinimos aquí, en el año 83. ¿Cuál fue la razón del cambio de ubicación de localidad? Pues mira, el local donde estábamos era imposible mantenerlo, porque ya como había un auge, el hombre que nos tenía cedido aquel local quiso cobrar lo que no podíamos pagar, entre otras cosas, y luego coincidió que yo me venía a vivir a Sebastián de los Reyes. Yo me vine en el año 83. Uh-huh. Porque aquí se hizo una cooperativa donde, con casas de protección oficial, pues yo estuve ahí. Y tuve una casa ahí y la tengo todavía. Entonces, hubo una serie de circunstancias. Algunos compañeros se fueron a vivir a otro sitio. Hubo un par de ellos que murieron, les tocaba en aquel momento. Y me quedé con un par de ellos nada más, solo, y trasladamos aquí ya, porque allí era imposible, trasladamos la sede a San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. Y aquí, pues ya empezamos en el año 83 a hacer cosas y no hemos parado hasta ahora. Nosotros hace unos años el ayuntamiento nos dio de Sanse una placa de los 25 años ininterrumpidos de... mira, este año se va a hacer la 18 muestra de teatro en Alcobendas. El grupo Blas de Otero de teatro ha hecho las 18 muestras de teatro. Que tú eres además director de ese grupo de teatro. Yo soy director de ese grupo de teatro, que antes me preguntaba y se me olvidaba. Tú eres aparte de muy activo, también te gusta organizar, ¿no?, las cosas. Sí, sí, de toda la vida, un organizador nato, vamos, venga, hay que juntarse para hacer cosas, claro. Sí, me parece imprescindible, además, un mínimo compromiso con la sociedad de hacer cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues así fue, aquí empezamos, y empezamos con el teatro como bandera, digamos, principal, Y luego ya cuando hace 16 años tuvimos un local, que es el que tenemos ahora, pues ya digamos que ampliamos hasta el infinito entre comillas, porque la situación económica es la que manda siempre para hacer más cosas. Pero vamos, tenemos ahora 600 socios, hemos llegado a tener 320 alumnos en cursos y talleres, tenemos una sala de café-teatro que, a decir de los que vienen ahí, es la mejor de la Comunidad de Madrid, en cuanto a un espacio íntimo y agradable. Doy fe porque yo, si recuerdas, organizamos allí unos recitales. Claro. Y tenemos, naturalmente, una sala de exposiciones maravillosa, certámenes literarios con sus premios y, bueno, hay una actividad frenética, de verdad que es una cosa, es un proyecto muy ambicioso, que hacemos grandes eventos, hemos hecho homenaje a los Beatles, la música de los 80, de los 60, en grandes espacios que nos ceden los ayuntamientos, y es una actividad cultural que ha llevado a mucha gente que no son del centro cultural a decir que somos el referente cultural de la zona norte, lo cual nos llena de orgullo. Y tú decías del nombre. Yo conocí a Blas de Otero en aquellos años difíciles previos a las primeras elecciones. Sí, porque él era del Partido Comunista. ¿Lo conociste en el ámbito político o en el cultural? No, yo le conocí en el ámbito político, sí. Y naturalmente pues estuve con él en multitud de actos y de cosas. Y claro, coincidía que él murió en el año 79 y era cuando estábamos formando la asociación. Y bueno, ¿qué nombre le ponemos? Pues, chico, más a mano no lo vamos a tener. Un hombre comprometido socialmente, un hombre cercano a todas las actividades culturales, pues nos pareció un nombre ideal. Fue un hombre castigado por su pertenencia política, pero uno de los mejores poetas del siglo XX y, naturalmente, un hombre que hemos hecho todo lo posible por rescatarle desde el punto de vista personal y como poeta. Y lo seguiremos haciendo mientras podamos. Tenéis ahí en el vuestro local, en vuestra sede, una gran foto, sí. muy bonita, además muy, muy entrañable, que me gusta siempre verla, de Blas de Otero, ¿no? Sí. No, por supuesto. El año que viene, ya te lo anticipo, es una primicia que te voy a dar. Para que veas. Muchas gracias. Se cumple el centenario de su nacimiento. Uh-huh. Y yo he abierto ya una carpeta para hacerle un gran homenaje a Blas de Otero. Un gran homenaje desde el punto de vista cultural. Es a lo que nosotros nos dedicamos, es decir, sí. El Centro Cultural es una entidad independiente absolutamente de todos los partidos políticos, uh-huh. Ahí no ponemos trabas a nadie que quiera pertenecer y naturalmente nuestras actividades tienen siempre un fondo absolutamente de promoción cultural, de expansión de la cultura, de responder a las necesidades que creemos que tiene la gente en ese terreno, y el homenaje será desde ese punto de vista, y creo que va a venir muchísima gente del campo de la cultura, poetas, literatos, artistas, y tenemos mucha esperanza en hacer un gran homenaje. Qué bien, pues me gustaría poder participar en ello. Por supuesto. Y yo creo que, Luis, si no quieres tú así decir ninguna cosa, sí, quizá alguna convocatoria de próximas cuestiones o algo que quieras. Bueno, esta noche tenemos un concierto de jazz que es una maravilla porque viene Arturo Ballesteros con una cantante maravillosa y me tengo que ir ahora por eso para allá. Y luego el día 30, es decir, mañana tenemos el festival de fin de curso del Centro Cultural Blas de Otero, que es un espectáculo maravilloso, cuasi profesional. Ahí solo actúan actividades que se han ido creando en el centro. Uh-huh. Es decir, tenemos una banda de rock. Cursos, de los cursos, ¿no? De los cursos. Los cursos. Va a haber un coro que lo dirige José María Guzmán, que va a cantar allí sus canciones. Uh-huh. Va a haber un espectáculo de danza oriental, de danza moderna. Una exposición de yoga para que la gente vea lo que hacemos en el centro. En fin, va a haber una serie de actividades de lo que es el centro cultural, que no se preocupa solo de organizar cursos, sino de que también los que participan en ellos puedan tener una proyección para demostrar lo que han aprendido a sus familiares, a sus amigos, a la gente en general. Pues mañana a las 8 en el Centro de Arte de Alcobendas. Pues muy bien, me alegro que hayas venido hoy y lo hayas podido contar, ¿no? Claro. Que Luis, yo te quiero agradecer, aparte de que hayas venido aquí, pues todo lo que has hecho, porque aparte de toda la lucha política, que desde luego sin esa lucha política de gente como tú, pues estaríamos seguramente en otra situación, ¿no? Seguramente mucho peor, ¿no? Y también te quiero agradecer pues que lo que hacéis en Blas de Otero pues está presente en nuestra localidad, y sin ninguna duda es un pulmón de, claro, de aquí en San Sebastián de los Reyes. La cultura es necesaria, es fundamental, claro, y demasiado poco, ¿no? Hay cuestión cultural, pero bueno, lo vuestro es un reducto, ¿no? De un, sí, grupúsculo de casi de inadaptados en esta sociedad que por desgracia demanda mucha menos cultura de la que sería deseable, ¿no? Hombre, claro, claro. Ahí estamos y pues ahí estaremos. Pues Luis, que estés muchos años más. Muy bien, muchas gracias. Salud, gracias. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, y abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra.